Parece un buen momento para incorporar al programa, a nuestra lógica de viernes, a Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, además del director del Centro Cultural de la Cooperación, Florian Golini. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Poli? Mira, creo que puede resultar interesante repasar alguna de las primeras declaraciones de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México. El hecho ha generado un gran impacto en el mundo entero, ya ha sufrido, ha tenido muchísimas interpretaciones. El hecho de que es la primera vez en la historia de México que una mujer es presidenta, junto con que la jefa de gobierno, diríamos nosotros, del México DF también es una mujer, etcétera, etcétera. Pero yo quiero destacar, viendo unas declaraciones de ella que hoy leí en los medios, me llamaron mucho la atención, porque vienen a cuento de un debate que hay en nuestro país y posiblemente en medio mundo sobre este tema de lo posible que viene a ser el posibilismo, la relación de fuerzas que no da, que el famoso tema de no se puede porque no da, porque no hay relación de fuerzas, y siempre hay un dilema alrededor de eso, porque nadie puede negar que la relación de fuerzas en política existe. El asunto es cómo se enfrentan esas situaciones. Mira, ella dijo ayer, siempre habrá buena voluntad para coordinar, pero con Estados Unidos se refiere, que hay que convenir que Estados Unidos tiene el 80% del comercio. También para Estados Unidos, México es el primer socio comercial y además tienen 3.000 kilómetros de frontera en común. Por lo tanto, es un gran tema para los mexicanos. Reitero, ¿qué dijo textualmente? Siempre habrá buena voluntad para la coordinación con Estados Unidos. Pero nos corresponde exigir también respeto a nuestra soberanía. Coordinación sí, subordinación no. Nunca agacharemos la cabeza. Bueno, me pareció sumamente interesante en este marco que de algún modo intentaba, digamos, fundamentar esta posición, yo diría, tan de dignidad nacional, tan de principio, ¿no? Una cosa es aceptar que hay que tener relaciones con la gran potencia del mundo, o que hay que tener relaciones con los poderes fácticos, con los poderes económicos, y otra cosa es subordinarse, otra cosa es agachar la cabeza. Vos fijate, por ejemplo, se pronuncia por el tema palestino. Ninguna razón justifica el asesinato de civiles palestinos. Nada, nada, nada puede justificar el asesinato de un niño. Me parece que, en fin, tenemos una gran perspectiva no solo para los mexicanos, sino para todo el continente si vamos siguiendo y ponderando a esta nueva figura para América Latina, que por supuesto es la continuidad de AMLO, ¿no? del actual presidente de México. Quería destacar estas cosas. Una cosa importante, sí, está muy bien en hacerlo, es que nosotros sumidos en la hiperrealidad de la Argentina, en este momento en que la derecha y la ultraderecha aliadas gobiernan, a veces no levantamos la vista hacia América Latina para ver el contexto, y la verdad que de los 5 países económicamente más poderosos de la América Latina, 4 están gobernados por la izquierda. Son México, son Brasil, son Colombia y Venezuela. El quinto es Argentina en ese lote, y es el único gobernado por la ultraderecha más la derecha. A eso tenemos que sumar los gobiernos hoy de Chile, de Bolivia, es decir, trazar un mapa en que veremos que no solo los gobiernos de izquierda, progresistas, nacionales y populares están en los países más importantes, sino que la excepción entre los países que importan en el mundo parece ser la Argentina. Sí, y en si seguimos la lista, después te falta Honduras, Dominicana, o sea que en realidad la excepción es la derecha en América Latina, porque creo que no hay que confundir la oleada de derecha que hay en Europa, que efectivamente existe con sus matices, pero que existe, con la situación de nuestro continente, que en realidad se sostiene con gobiernos progresistas que predominan sobre la derecha y la ultraderecha. A nosotros nos puede obnubilar un poco la presencia de esta derecha ultraderechizada en nuestro país, pero América Latina sigue siendo, desde ese punto de vista, una gran reserva democrática, progresista y de izquierda para el continente y para el mundo entero. Hay que distinguir entre la ola europea y lo que ocurre en nuestra América. Bien, la izquierda, cuando Claudia complete su periodo, va a haber gobernado 12 años consecutivos en México. Cuando Lula complete su periodo actual de gobierno, va a haber gobernado 12 años Brasil. Es decir, son ciclos extensos, si los pensamos un poquito. Y en ambos casos, la diferencia entre una forma de gobierno y otra, si la economía es un parámetro a marcar, ha hecho que hoy Brasil esté entre las 8 economías más importantes del mundo, y ya a esta altura México entre las 12, con cifras majestuosas respecto a que baja la inflación, disminuye el precio de los alimentos, hay mucha más cantidad de población con trabajo formal, un montón de elementos que también implican no solo las ideas, sino la capacidad de gestionar mejor. Sí, efectivamente, yo estoy muy esperanzado con lo de México, por supuesto lo de Brasil también. Pero lo de México, por lo que vos decís, se abre un periodo de otros 6 años, por lo tanto, gobiernos auténticamente progresistas y decididos a enfrentar al poder, creo que pueden transformar definitivamente, profundamente México. Vos fijate que AMLO está proponiéndose hacer una reforma constitucional, tienen los 2/3 del Senado y la Cámara de Diputados, la pueden hacer y generar entonces ya instancias trascendentes, reformando la Constitución para instaurar derechos a favor de las grandes mayorías, que bueno, creo que se transforman en un viraje histórico. Así que desde ese punto de vista creo que vale la pena, bueno, recuperar el optimismo. Y yo mencioné la palabra dignidad refiriéndome a Sheinbaum, y también viene muy bien, ¿no? Porque creo que acá hay un gran ataque desde el pragmatismo y desde eso de que la relación de fuerzas no da, hay un ataque a la idea misma de la dignidad, no solo la dignidad relacionada con la soberanía nacional, de la dignidad de un país y de un pueblo, sino hasta de la propia dignidad personal, la propia dignidad de los líderes, ¿no? Así que creo que es muy valioso estas posiciones tan dignas, tanto en términos personales como en términos políticos generales. Es verdad, agregaría ahí el carácter de la sobriedad de la presidenta electa de México, que sin ninguna demagogia, con un discurso muy sobrio pero muy certero, no está proponiendo recuperar las tierras que Estados Unidos le quitó a México después de una guerra, ni invadir el país de al lado, sino sencillamente tengamos relaciones pero con respeto, mientras Estados Unidos, cualquiera sea el liderazgo, construiría un nuevo muro para quedarse para siempre aislado de la posible influencia de la mexicanidad al palo. Juan Carlos, gracias, No, al contrario, chau, hasta pronto. Juan Carlos Junio, diputado nacional con mandato cumplido y senador suplente de la capital federal con mandato cumplido. Nosotros desde acá, desde el sur de América, decimos ¡viva México, cabrones! ¡Viva!